Continuamos en 5 para el peso. Estás escuchando Radio Comunitaria La Mosquitera en la 88.1. Son las 18.06 y abrimos la puerta para hablar con la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén. Y hoy vamos a hablar con Macarena Sol Poblete. ¿Cómo le va, Macarena? Hola. O Maca, Angelito. ¿O cómo le dicen? ¿Cómo estás, Angelito? Como vos quieras llamarme, Maca. Si se escucha algún sonido de llorisquear niño, estoy teteando. Ah, así que bueno, pero es que está re bien. Algo más no natural, puedo... imposible, ¿viste? ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, Maca. Bueno, primero mandale un beso a tus hijas. Dale, gracias. A tus dos bellezas y al Manu, mandale un gran abrazo. Gracias. Bueno, Maca, contanos un poquito de qué es lo que nos van a informar hoy. Bueno, como bien saben, ha sido una semana bastante agitada a nivel nacional por lo que ha ocurrido en Andalgalá. Ayer pudieron liberar a los compas de la asamblea que estaban presos. La verdad que fue una lucha bastante unificada, yo creo, a nivel nacional, por el pedido de liberación de estos compañeros defendiendo sus bienes comunes, defendiendo la conquista ilegalmente, con una forma muy violenta también entraron a sus casas, los violentaron, los pusieron presos, inventándoles una causa de algo que realmente ellos no provocaron, sino que, como todos o bien saben, hubieron muchos infiltrados en el donde se incendió precisamente las instalaciones de la minera. Uh-huh. Que más que eso es lo que es la imputación que ellos tienen. Ayer se les otorgó la liberación después de mucha presión. Yo creo que en estas semanas todas las asambleas, de tanto de acá de Mendoza como de cada parte del país, se manifestaron en contra y pidiendo la liberación de los asambleístas presos. Uh-huh. Fue algo, un logro muy muy importante que los hayan liberado. Sí, recordemos que ustedes, y ustedes solamente acá, porque fue un pedido colectivo en todo el país, pero ustedes hacían los rondines los sábados a las 6 de la tarde. Exacto. En la Plaza Independencia. Hicimos durante dos sábados, este sábado que pasó y el anterior, a las 6 de la tarde nos convocamos con las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, que bien conocida como AMPAP, nos convocamos en la Plaza Independencia con nuestras banderas y con carteles en pedido a que se liberaran a los compañeros presos de Andalgalá. Así que la gente de Mendoza acompañó mucho, tanto en redes como en el rondín de la Plaza Independencia, acompañando las caminatas que ellos hacen todos los sábados para pedir que las mineras bajen las máquinas y para pedir que en Catamarca y en Andalgalá no quieren minería. Tal cual. Recordemos que también otra cosa que pasa, Andalgalá es un pueblo muy especial, porque es un pueblo, bueno, primero es un pueblo muy muy pequeño, muy muy pequeño en el sentido, si uno se compara con ciudades grandísimas, pero es un pueblo que apuesta a la cultura, y entonces es como que hay una conciencia de lo que es la naturaleza y los bienes comunes muy superior a lo que es la media, ¿no? Claro, no, sí, totalmente. Es un pueblo que resiste hace años y siguen resistiendo, 11 años que sigue resistiendo al no, que no quieren minería. Yo creo que esto, aparte de Andalgalá, creo que somos varias provincias, creo que es toda la Argentina la que no tolera la minería. Lamentablemente el gobierno nacional y tanto los provinciales es algo que no entienden. No escuchan al pueblo, no quieren ver la realidad. La minería no es la salida a la crisis económica. Lo vamos a seguir manifestando a este gobierno, como al próximo que venga, unificando. Las asambleas son fundamentales para esto. Las asambleas, los medios comunitarios que nos acompañan, es fundamental seguir en la lucha y seguir en la calle. Tal para cual. Decirle el no y para cuidar el agua y los bienes comunes de nuestra provincia y de toda la Argentina. Sí, es que, y bueno, viste, no sé si escuchaste la nota de recién que tuvimos con un investigador del CONICET. Sí. viste, con respecto al colonialismo y el extractivismo, y cómo que es un todo, un proceso histórico muy largo que nos supera en nuestra edad, ¿no? Es muy, muy viejo, más de 50, 60 años que se viene abogando por lo que se ha logrado hoy, para favoritariamente para el neoliberalismo. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Es que no es solamente el extractivismo de las megaminerías, están también los consorcios ojeros, bueno, ahora lo que está pasando con el río Paraná y este proyecto de la hidrovía, es todo, todo, han pensado en absolutamente todo. Es como que estamos jugando al ajedrez con el campeón mundial y es muy difícil luchar contra eso. Exactamente es así, pero bueno, seguiremos en la calle y seguiremos en las luchas, defendiendo con el cuerpo, con las asambleas, con la gente que nos acompaña, la gente que salió en diciembre, estando en pie de guerra contra eso, contra el agua, contra el fracking y el modelo este capitalista extractivista que nos quieren imponer a toda costa, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Es así, Ángel. Tal cual, y bueno, estas pequeñas buenas noticias, que por ejemplo que se terminaron de liberar a los 12 compañeros y compañeras a un costo terrible, digo, ¿qué costo terrible? Económico, porque tuvieron que pagar 150 mil cada uno. Les piden una fianza altísima a cada uno, creo que era algo de 300 mil pesos por persona. Uh-huh. Como una caución para que los liberen. En realidad es algo, y la verdad, que inexplicable. ¿Y quién tendría toda esa plata para pagar una caución? La verdad que la corrupción que hay en Catamarca es increíble. Sí. Es de no creer. ¿Vos sabés que, disculpa que te no, sí. No es que te quiera corregir a vos, es para, no, para, no, no. Para que se sepa. Lograron un acuerdo y bajaron a 150 mil cada uno, pero igual 150 lucas para salir de la cárcel, Macarena, para luchar por el agua. No, es algo realmente. Bueno, lo que les quería contar, que esta noche el compañero Walter Mancilla, a las 20:30, va a salir en un reportaje que le van a hacer de la radio Algarrobo. Él estuvo preso y él es fotógrafo y es preceptor artista también de allá de Andalgalá, y él ha sacado una nota en la mañana. Yo estaba trabajando, pero no la he podido leer, pero dicen que es muy fuerte lo que relata de los días que tuvo preso. Así que si lo pueden sintonizar hoy a las 20:30 a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, por Instagram o por Facebook, se va a poder escuchar la nota a Walter. Sí, Walter Mancilla es justamente uno de los que liberaron hace poco, sí, por esto que estábamos hablando, 150 mil pesos que tuvieron que negociar. Recordemos el nombre de la... Estoy buscando el nombre de la fiscal, tratando de correr para encontrar... La fiscal Prominera, la fiscal que fue... En su momento estuvo relacionada con la minera, si no ahí me acuerdo está. El apellido. Creo que Martínez, creo que era el apellido, no sé. No me acuerdo, sé que es una mujer, pero no me acuerdo el apellido de la fiscal. Bueno, la cuestión es que, se logró un acuerdo, por suerte. Pero... Bien, no sabía eso, que lo habían bajado a 150 mil pesos la caución, qué bueno, pero igual es muchísimo. Igual es un montón. Es algo impagable. Macarena, es un montón, es un auto. No, inimaginable, sí, tremendo, la verdad que tremendo. Así que bueno, eso es una buena noticia, la liberación, pero bueno. Otra cosa que les quería comentar es que no sé Soledad si... Rodríguez, la encontré. Soledad Rodríguez. Ahí está. Soledad Rodríguez es la fiscal que... No, es la abogada de las mineras, la fiscal es Marta Nieva. Mirá, Nieva, ¿cómo se va a poner a apellidar Nieva y está a favor de la minería? La verdad, mil disculpas el furcio este que cometí, pero bueno, por ahí por decir no rápido la información, pero igual está las dos están implicadas en esto, a favor de la minería. Sí, lamentablemente sí. están las dos a favor de la minera. Una fue fiscal en otra causa también con la minera y en defensa. También con la misma minera, así que bueno, esto fue todo muy sorpresivo, la verdad que viniendo de mujeres, lamentablemente. Pero bueno. Sí, bueno, también ahí, viste, de todos lados salen balas a veces. Exactamente, sí, es triste. Es tristísimo que se tenga que vivir y que tengamos que bueno, que tengamos que luchar por esto, hay como un doble sentimiento. Por un lado, la alegría de saber que somos varios los que estamos de pie y que no nos vamos a entregar para que esto siga avanzando, porque le queremos cuidar la tierra, el agua a nuestros hijos, ¿no es cierto? Que no fue lo que pudieron hacer nuestros padres porque ellos no tenían la información que tenemos nosotros. Así que es una responsabilidad. La información es una responsabilidad. Y entonces es muy importante que se salga y se luche y se queje la gente. Tal cual, Angelito, que es como vos lo decís. Nunca mejor dicho. Es así. Bueno, querida amiga. Bueno, gracias por el ratito. No, nos encontraremos favor. En la calle, como siempre nosotros que nos encontramos y nos abrazamos así en las marchas. No nos podemos abrazar tanto, pero nos puñeteamos. Exacto, ahora nos puñeteamos, nos codeamos, sí, exactamente. Como siempre. Bueno, y te repito, un saludo a tus dos bellísimas hijas. Gracias, Ángel. Y al viejo feo ese que te quiere tanto. Dale, gracias, Ángel. Un abrazo, muchas gracias. Saludos a los compañeros ahí de la radio y a toda la audiencia de La Mosquitera. Bueno, cierto, estamos de cumpleaños hoy, no sé si sabías. Exactamente, feliz cumpleaños, me olvidé decirle, sí. Feliz cumpleaños, feliz 20 años. Es el mismo día que mi mamá, estamos de doble festejo hoy acá. Bueno. Así que de parte de la Asamblea Socioambiental de Guaymallén les enviamos muchos, muchos abrazos, fuertes besos. Gracias por estar en la calle, gracias por la lucha y gracias por la compañía de siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes también, porque no seríamos nada si no fuera por toda la gente que nos llama. Así que, bueno, repito. Gracias. Besos, abrazos y, bueno, que seamos felices. Exacto, nos vemos en la calle. Chao, Mac. Abrazo. Bueno, ahí estábamos hablando con Macarena Sol Poblete. Ellas están en todas las marchas por el agua.